Pero estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo anda por ahí, don Gato? ¿Cómo le va? Buenos días de nuevo. De Bueno, nuevo. continuamos en la puerta de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, donde se encuentra el Departamento de Educación, de Educación de Jóvenes y Adultos. Tengo a mi lado a Silvia Becerra, presidenta de la Fundación Guanacache. Bueno, Silvia, para empezar y después desarrollamos, ¿quisiste pasar al edificio? ¿Y cuál fue la respuesta? Hola, buenos días. Sí, quise pasar al edificio. Me preguntaron a qué venía una policía. Le dije que venía a la Dirección de Jóvenes y Adultos y que quería pasar. Me dijo que no podía pasar porque el edificio estaba ocupado. Le pregunté que quién era que estaba ocupando y me dijo que el sindicato. Entonces yo le dije, yo no veo que estén ocupando nada, veo a personas en actitud pacífica, esperando que ser atendidos y yo quiero pasar. Y me dijo que no podía pasar, que estaban desalojando el edificio por la violencia de estas personas. Le dije que ahí no se veía ningún tipo de violencia y me insistió en que debía quedarme afuera entonces. Esta persona que la atendió, ¿a quién responde? A la policía, era una policía femenina. Yo quiero manifestarles, porque evidentemente vamos a escuchar cualquier cosa que pienso en este momento, que en realidad hemos venido en forma pacífica a decir, a pedir que por favor terminen con el cierre de aulas al que han procedido y que comiencen a trabajar en favor de la educación de jóvenes y adultos y no de su destrucción. Y la recepción ha sido esta. En primer instante, si bien la Unión Comercial e Industrial de Mendoza es un edificio que puede llegar a ser privado, pero no lo es la educación de jóvenes y adultos. El edificio que corresponde a educación de jóvenes y adultos es un edificio público y aquí estamos pidiéndole a nuestras autoridades que por favor nos atiendan, que tenemos cosas para decir respecto a lo que está sucediendo. Eso es lo que a eso hemos venido. Bueno, yendo de la mano de esto, y valga también la denuncia de lo que acaba de pasar, ¿no? Es una clara respuesta de cómo se está encarando la educación de este sector. Sí, la verdad es que no entendemos por qué tanta agresividad y violencia hacia la educación de jóvenes y adultos, que tan necesaria es para cualquier provincia, para cualquier comunidad. La educación de jóvenes y adultos tiene como objetivo que puedan terminar sus estudios primarios, sus estudios secundarios, las personas que no lo hicieron en su momento. En nuestro país esa cantidad de personas es enorme y si ustedes piensan cada uno de quienes pueda estar escuchando a su alrededor, cuántas personas no han terminado el secundario y hacemos un simple sondeo alrededor nuestro, vamos a notar que ese número es grande. Entonces, la educación de jóvenes y adultos es lo que hace es abrir espacios para que eso sea posible. Después de pandemia, lamentablemente, ciertamente ha habido una disminución de matrícula que no tiene nada que ver con la necesidad que hay de estudiar, que sigue siendo mucha, sino que tiene que ver con la situación de los sectores más vulnerables de la población, donde salir a trabajar y sobrevivir de alguna manera se ha vuelto la prioridad. Pero creemos que desde el gobierno su gran obligación es que estas personas tengan libre acceso a la educación, que puedan terminar sus estudios primarios, secundarios y alfabetizarse, y que tienen que trabajar para eso y no para lo que están haciendo, que es intimidación, cierre, desguace de la modalidad. Nosotros creemos que es importante que nos escuchen. El petitorio que trae el SUTE y que nosotros avalamos es sumamente respetuoso y dice lo que tiene que decir. Así que, bueno, eso es básicamente lo que yo creo que la educación de adultos hace en una comunidad como la nuestra. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, te doy una última, un último pase por si me ha escapado algo que quieras comunicar. Si no, bueno, cerramos la entrevista. Bueno, lo que quiero decir es que la educación de adultos realmente está para facilitar que sea efectivo el derecho de personas que viven en sectores los más vulnerables y que son estos los sectores más atacados por este tipo de decisiones que han estado tomando. Ahí ha salido Karina. Sí, dame un minutito. Bueno, compañeros, compañeras, les comento que acaba de salir en este momento Karina Sedano, desde adentro de DEPCA. Está ocupada ahora, pero bueno, para contarles que en este momento acaba de salir, vamos a ver si existe la posibilidad de poder hablar. ¿Me pueden llamar en 2 minutos? Te seguimos ahí en vivo, si querés preguntarle en vivo, si querés salir 2 minutos, Ángel. Es que está justo ocupada. Uh-huh. Bueno, pero es para contarles que, como decía uh-huh. Silvia, desde el SUTE se vino a hacer un pedido, uh-huh. pedido para que se explique por qué se está cerrando, cuáles son los fundamentos del cierre de las aulas satélite, como Silvia nos sí. decía bien, en tanto, sobre todo, la educación para adultos, para jóvenes y adultos, es la escuela la que se debe hacer cargo de la comunidad y no al revés, como es la modalidad de casi todas las escuelas primarias y secundarias de las infancias tempranas, donde se pone un edificio y la comunidad debe transportarse o trasladarse hasta el edificio. Entonces la educación de jóvenes y adultos, a través, repito, las distintas aulas satélites es la que se acerca a la comunidad y se hace parte integrante de cada una de las realidades, sobre todo de los sectores más populares, más vulnerados. Y bueno, eso es lo que se está denunciando básicamente. Muy bien. Bueno, te dejamos ahí. No sé. Te dejamos ahí liberado, a ver si podemos tener esa palabra ahí de Karina Sedano. Acabamos de ir cerrando. Pero bueno, vamos a estar dale. Muy atentos ahí con la nota. Yo me voy a quedar igual, cualquier cosa, tomo la palabra igual y uh-huh. haremos algo para Facebook. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, gran laburo, compañero. Buen fin de semana. Igualmente, abrazo. Abrazo grande. Mansa salía la uh-huh. el gato pasándonos toda la data de lo que estaba aconteciendo ahí en la USIM, que está ubicada en la calle Patricia Mendocinas de Ciudad, específicamente en la DEPJA, en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, uh-huh. ¿no? Básica de Jóvenes y Adultos. Muy, muy, muy, muy difícil la situación, ¿no? La propuesta del gobierno es claramente cerrar, ¿no? Esa es la propuesta que tiene, cerrar, ajustar, ¿no? No invertir, no, bueno, generar más espacios, bueno, en la cotidiana. Así que bueno, pero se sigue luchando y se sigue pidiendo que se siga sosteniendo la educación pública, ¿no?